Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, estamos a 2 de septiembre y bueno, sucedió en una fecha como hoy, el día 2 de septiembre de 1925, nace, no, 2 de septiembre del año 1951, nace Mick Kaminsky, violinista de la agrupación Electric Light Orchestra, grupo conocido por canciones como Last Train to London, como Don't Bring Me Down, como Shine a Little Love, como la canción Telephone Line. Nace entonces en una fecha como esta, Mick Kaminsky, violinista de ELO o Electric Light Orchestra. Bueno, vamos con una canción de Electric Light Orchestra muy apropiada para Estrellas de Medianoche. Este es el tema Telephone Line, una balada de los 70 que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Hello.

Son las 11 de la noche, 30 minutos. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 2 de septiembre, año 1957, nace Stephen Maxwell Porcaro, más conocido como Steve Porcaro. Nació el 2 de septiembre de 1957. Es un teclista americano, compositor y cantante, además de compositor para cine, conocido como uno de los miembros fundadores de la agrupación Toto y el último sobreviviente de los hermanos Porcaro después de las muertes de Jeff en 1992 y de Mike en 2015. Es el compositor, además, Steve Porcaro, de la canción Human Nature de Michael Jackson, incluida en su álbum Thriller, y también tiene composiciones de él en varios trabajos de la agrupación Toto. Es entonces el registro del nacimiento. Está de cumpleaños hoy, está cumpliendo 67 años Steve Porcaro, integrante de la agrupación Toto. A Toto lo tenemos en Estrellas de Medianoche con esta canción de los 80, una balada de los 80, el tema Pamela. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars all aligned. 'Cause perfect didn't feel so perfect, trying to fit a square into a circle was no lie. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción de Hilary Duff, Come Clean. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, a esta hora les comentamos, a esta hora son las 11:46, les comentamos que en una fecha como esta, un día 2 de septiembre de el año 2 de septiembre, de el momentico, por favor. Se me pierde la información en este momento. Les comentamos que el ex manager, el 2 de septiembre del año 1971, el ex manager de la agrupación Grateful Dead es arrestado luego que desaparecieron $70,000 de la cuenta de la banda. En este 2 de septiembre, también del año 1975, nace Tony Thompson de la agrupación Hi-Fi, conocida por la canción I Like the Way the Kissing Game de 1991. En un día 2 de septiembre del año 1975, George Harrison se casa con la mexicana Olivia Arias en la oficina de registros de Londres. Fue su esposa hasta el momento de su muerte en el año 2001. Se casaron entonces en 1975. Estuvieron casados durante 26 años. Cosas que les comentamos que sucedieron en una fecha como esta, un 2 de septiembre en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y bueno, para conmemorar el aniversario de que sería un aniversario más del matrimonio de George Harrison, vamos con una canción de George Harrison, una balada de los 70, el tema Blow Away, Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. All I got to be is freaky something to make it blow away, blow away, blow away. Ooh, all I got to do is to love you. All I got to be is a be happy. All it's got to take is something to make it blow. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con esta canción Leather and Lace, Cuero y Encaje, un tema interpretado por Stevie Nicks de los 80, acompañada Stevie Nicks de la agrupación Fleetwood Mac, pero aquí en esta oportunidad como haciendo dúo con el integrante de la agrupación Eagles en ese entonces, el señor Don Henley. Es Estrellas de Medianoche y con esa canción también comenzamos un nuevo día porque ya han transcurrido 4 minutos del martes 3 de septiembre del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad con Bad Company, If You Needed Somebody, si necesitaras a alguien. Yeah. Shorty, I know what you need. Vamos con Bad Company en Estrellas de Medianoche, If You Needed Somebody. Should have told you by now, but I can't find.